las flores, pasas por mi jardín, niña de amores, y a tu paso se inclina en cielito lindo todas las flores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, se inclinan bellas, porque tú eres la reina, cielito lindo de todas thank you. ventanas a la calle son peligrosas. Para los padres que tienen cielito lindo, hijas hermosas. Ventanas a la calle son peligrosas. Para los padres que tienen cielito lindo, hijas hermosas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, son peligrosas. Para los padres